Thank you. Es a convivir. Todo el mundo cabe, aunque siempre permanecerán abiertas las puertas de la expresión musical, de los sentimientos personales, lo que se manifiesta cada vez más en la expresión de los placeres de la convivencia. Como en la música de Cerro. Thank you. Thank you. Ahí le echó.